Buenas tardes y bienvenidos a Capitán Rock. Os habla Robert, Capitán Rock, desde Radio Topía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguir el programa todos los martes de 7 y media a 9 y media de la noche en el 107.8 de la FM, a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 y media de la mañana. También podrás escucharlo en vinylstationradio.com los viernes de 7 a 9 de la mañana, en radioturia78.com también los viernes de 6 a 8 de la tarde y en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escuchar el podcast en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes y comentarios al correo de capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí. Un verdadero placer hacer esto por vosotros. Y comenzamos. Bienvenidos y feliz año 2026. Esperemos que este año venga cargado de muy buena música. Hoy tendremos grandes estrenos. Tendremos los conciertos de la semana y también la entrevista con Roberto Corrochano, cantante y guitarrista de Ocho Cuerdas, para hablarnos de lo que será el lanzamiento de su nuevo álbum Y Saltar. Y hoy vamos a empezar con The Temperance Movement y su último álbum directo titulado Chaos on Stage Live and Acoustic, gran trabajo de los británicos que lleva en su segundo corte este Modern Massacre. Chase and I roll it all away. Only I said I'd look now. On trial and my civil rights. Another piss in the bowl of night. Modern massacre. Modern massacre. I take your blinded eyes. Then I see you're gonna learn the part now. Gonna leave this world tonight. Life safe from the judgment coming. She get loose. She go, oh, she go, oh, she get loose. Who knows when it's gonna take? Who knows when it's gonna break? Who knows if it's all for sake? Count on me now. One, two, three, we got a modern massacre. Modern massacre. Modern massacre. How you gonna shake it if your paradise is lost? Vamos con el nuevo sencillo de los madrileños Dixon, que el próximo viernes estarán presentándolo en la sala Gruta 77 junto a la banda Foster. Esto que suena es No sé. Cerrará el círculo. No volamos hasta Suecia para estrenar Turbo Mouth, último trabajo de Kokomo Kings, del que extraemos su último corte titulado Afternoon Tea. Desde Navarra nos llega el último sencillo de Rathkin titulado El Síndrome. Esta vez creo que atravesaba Dublín, pensando qué cojones hago aquí. Todo el mundo duerme y yo no paro de escribir. Es un síndrome que resuena en cada rincón, que te hace creer. Thank you. vergüenza. Sé todo lo rebelde que tu pecho te pida que seas. Sueña fuerte, ya dormirás. Nos movemos hasta los Países Bajos para estrenar Fuego, último trabajo de The Wolf, y lo hacemos con su segundo corte titulado Railway the Sound. Vamos con el último sencillo de los alicantinos Neutron, titulado Kick Your Boss. Change, wake up on my brother's head, put the kiss to the head. recordamos el álbum de 2014 de la gran Imelda May, que abría con el tema que daba nombre al disco. Esto que suena es Tribal. Vámonos de concierto. Cierto. En la sala Revilife, en Los Cabillas número 4, en Vicálvaro, el sábado estará Valentine. En la sala Robbie, la Avenida Brasil número 3, el jueves Star Love, el viernes Trailer Park Band, el sábado Que Jambalaya Kiss Band y el domingo Common People. En Fan House, calle Palafox número 8, el miércoles Guadalupe Plata, el jueves Liquid Rock, el viernes The Tavers, Macbeth de Davis, el sábado por la mañana The Crazy Mirror, el sábado por la noche Monte Furado y Del Tornados, el domingo por la mañana The Season más Atticus Fundi y el domingo por la noche Tino Nino Stream con Manu Garayzabal and Friends. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes Dixon y Toaster. El sábado, noche psicótica con el festival Psicobilly de Moonshine, The Stakers, The Reunido, Graveyard Mutants, Monkey Madness, Prisoner of Society, Ro and the Schoolboys, Kevin and the Cat Rhythm. En Monkey Rock, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el viernes Padre Hornimans, el sábado Algazara, tributo a Residentes. En Grace O'Malley, Dispap, calle Zurbarán número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estarán Flame y el sábado el Rincón de la Zorra. En The Rock Lab, calle Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes The Rock Fulanos y Akito Katokiski y el sábado Santa Compaña y Juventud Perdida. en Derek East Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35. El viernes estará LED, el sábado de Pulzones. Y continuamos con Parrada Triste, primer trabajo en solitario de Manu Garayzábal, que como os hemos informado en los conciertos de la semana, estará presentándolo el domingo por la tarde en Fan House junto a un montón de amigos, y del que vamos a escuchar el tema que cierra el disco titulado Plan Perfecto. Vamos con el último larga duración de los chicos de Estocolmo, Electric Boys, y este Misfire by a Munich. regresamos a Madrid, más concretamente a Fuenlabrada, para estrenar el nuevo sencillo de A Tiro, titulado Lobos en la Noche. Es imposible detenerlo cuando está delante, no sé lo que me pasa. Tan solo me queda un suspiro si me miran sus ojos, que se clavan como cuchillos, amor de contrabando. Me robas el sentido, enseña los colmillos, deséame con vicio. Volamos hasta San Diego, en California, para estrenar el nuevo sencillo de Reckless titulado By the Hand. We'll be right back. De vuelta nos dejamos caer por Mallorca para estrenar el nuevo sencillo de Mala Hierba titulado Es un Vendaval. Al espejo, cantando desnuda de arriba abajo por su habitación, diciendo que ha aprendido que los días mal vividos la han llevado a noches mal soñadas, y eso ya no lo quiere. Se da media vuelta y busca su reflejo en la pared, que donde no lo ve es donde lo puede imaginar. Se pierde entre la nostalgia y los pensamientos de lo que quiso ser y de lo que fue y ya no es. En su piel lo no hay arrugas, en zigzag en su figura. Se divierte cuando alegran el vaivén de su cintura, pero ella sabe que es mucho más que lo que ven algunos. Quedan ciegos por sus besos. Universo. Desde Irlanda del Norte nos llega Recording 2020-2025, último trabajo de Simon McBride, del que extraemos este The Stealer. Estrenamos el nuevo sencillo de los asturianos Doctor Explosion, donde se han marcado este pedazo de versión del clásico de Los Salvajes, Soy Así. es. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Soy así. Nos desplazamos un poquito hasta Escocia para estrenar el nuevo sencillo de King King titulado Strong. Es el turno de los argentinos Stuck Underground y su último trabajo Interzona. del que vamos a escuchar su segundo corte titulado Amante Virtual. Vamos con Ye, último trabajo del canadiense David Gogo, del que extraemos Give Her Up the River. Big bum bum, it's boogie on the balcony. There's not a cloud in the sky as far as the eye can see. Mexico somewhere. Down to the beach with my newfound friends. There's one on both sides and one at each end. Wearing nothing but a butterfly tattoo. Show me what you got and I'll show you what to do. We're gonna give and wrap the river while the sun is hot. I'm running out of arrows, gotta shoot my shot. The water's so smooth, it'll make you quiver. Come on, pretty mama, let's give her at the river. So am I. up, cause it's time to fly. I can't believe these women and the things they said. Well, I better get gone or I'm gonna get dead. Gonna give a rap the river while the sun is hot. I'm running out of arrows, better shoot my shot. The water's so smooth it'll make you quiver. So come on, pretty baby, let's give a rap the river. Come on, pretty baby, let's give a rap the river. Come on, pretty mama, let's give a rap the river. Es el turno de los dublaínos Radio Crimen y su sencillo de 2024, Los chicos no están bien. We'll be right back. estrenamos Living on a Daydream, EP de los franceses The Lady Boys, de los que pudimos disfrutar en Madrid el pasado 21 de diciembre, abriendo nada más y nada menos que del americano Tuck Smith and the Restless Heart, y que nos dejaron a todos un buen sabor de boca. Esto que suena es Sun Evolution. Another day begins, I try out of bed. The morning passed me by and I feel so dead. Gonna run out to the night. I see the cars in the air and I wanna hang. My boss is calling me but I don't care. Gonna run out to the night. Estrenamos el nuevo sencillo de Rebrote, nuevo proyecto de Iñaki Uojo, titulado Cuando no estás tú. Capaz de acertar. ¿Qué seas tú. Excusas y siempre aparece a deshora la desilusión. Muchas mañanas me siento como esa farola durante el apagón. ¿Qué tendrá que ver que tú ya no estés? Estoy volviendo loco. otra flor. Si te vuelo voy a enloquecer, sin entender qué coño pasa y qué tiene que ver que tú ya no estés. Me pregunto quién quitó la red. El color de este blues me cautiva entre los abismos de mi zozobra. Desde que no estás tú Recordamos The Big Bad Blues, álbum de 2018 del reverendo Bill Gibbons, del que escuchamos Rolling and Tumble. Vámonos con la entrevista a Roberto Corchano para hablarnos de Ocho Cuerdas y su nuevo álbum Y Saltar. Buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Hola, muy buenas, tocayo. Aquí un placer estar otra vez contigo. Oye, han pasado ya 2 años desde el lanzamiento de Cristales y el lanzamiento del primer sencillo de lo que será el nuevo álbum. Entre estos 2 años, ¿cómo fue la gira de Cristales? Pues la verdad que ha funcionado bastante mejor de lo que nos imaginábamos. Cuando uno da a luz, por decirlo de alguna forma, un proyecto nuevo, siempre tiene el miedo o la incertidumbre de qué es lo que va a pasar y cómo va a funcionar. Y la verdad que nos ha dado bastantes alegrías, Cristales, sobre todo Fancadillas, el primer single que sacamos, que es la frase típica de icónica de ese tema, era el rock no está muerto, otra cosa es que lo quieran matar. Y no sé si fue por eso o por la propia canción en sí, pues la verdad que funciona bastante bien, sobre todo en Latinoamérica, en México, Colombia y demás, ha funcionado muy bien. Y a ver qué pasa ahora con lo nuevo. Pero la verdad que estamos hablando de Cristales, muy muy contentos. Hemos tenido alguna sorpresa, como la segunda canción que más he escuchado, que es un blues que lo metimos así un poquito, no digo sin ganas, pero sin, por lo menos, sobre todo sin tener esa sensación de que fuera a funcionar mejor, porque un blues un poquito añejo, un poquito así amargo y triste, no sabíamos cómo iba a funcionar, y ha sido el segundo tema que mejor ha funcionado. Siempre que las cosas salen bien, y oyes, y sobre todo cuando hay cosas que no piensas que van a ser lo que mejor va a llegar a la gente y al final sigue llegando, ¿con qué momento te quedarías de esa gira y con qué concierto te quedarías si tuvieras la opción de haberlo registrado en físico? ¿Con qué concierto? A ver, todos los conciertos son entrañables y da igual, a ver, no da igual, siempre queremos que haya mucha gente, ¿no? Pero da un poco igual si la sala está a rebosar, si hay poca gente, hay algunos que conseguimos transmitir muchísimo y conectar mucho con el público habiendo menos gente, pero seguramente el concierto más emotivo fue el primero que dimos de esta última gira, que fue en el Café La Palma en Madrid, que es una sala pequeñita para quien lo conozca, unos 150, 200 personas más o menos entran ahí, hicimos sold out y la verdad que la gente tenía muchas ganas de 8 cuerdas porque hacía tiempo ya que no tocábamos en directo. Oye, se han pasado 10 años desde la primera publicación, Peajes, y esto me obliga a 2 preguntas. ¿Cómo ha evolucionado la banda? ¿Y si habéis tenido que pagar muchos peajes para llegar hasta aquí? Siempre que me hacen esta pregunta, siempre digo lo mismo. El día que dejemos de evolucionar, en plan Pokémon, pues seguramente haya que dejar esto. Yo creo que según nos vamos haciendo mayores, nos va saliendo alguna cana en la barba. El pelo todavía lo conservamos, pero según vamos cumpliendo años, pues todo evoluciona. Y entre otras cosas, la forma de hacer música, la banda, algún integrante ha salido, ha venido otro. No digo que los que hay ahora sean mejores que los que se fueron, porque la verdad es que he tenido muchísima suerte con todos los músicos que nos han acompañado durante todos estos años. Pero sí es cierto que la banda que tenemos ahora es una banda ya compacta, ya llevamos mucho tiempo juntos y estoy muy muy contento de cómo hemos evolucionado. Esperemos que nos quede todavía otro escalón más en esta evolución. Bueno, pues antes de entrar en lo que es la nueva grabación del disco, me gustaría que me hablaras un poco del tema de Adelanto, La Perdí. Pues La Perdí es quizá uno de los temas más comerciales que vaya a tener este último trabajo de 8 cuerdas, que se va a llamar Y Saltar, como el segundo single que hemos adelantado también. Pero La Perdí no entraba en nuestros planes que fuera el buque insignia, digamos, del nuevo trabajo de 8 cuerdas. Pero estamos en conversaciones con un manager y gente conocida a la que le hemos enseñado el último trabajo, incluso Ángel de Ángel Studios, que fue donde hemos grabado este trabajo, nos dijo que ese tema tenía algo, no es tan rock and roll como puede ser a lo mejor Y Saltar, que era la primera sensación era que Y Saltar era la que mejor iba a funcionar, pero todo el mundo nos decía lo mismo: hostias, este tema tiene algo, y todo el mundo hablaba del estribillo que se pega demasiado, y la verdad que nos dejamos llevar por la opinión de la gente, y casi fue la gente cercana a Ocho Cuerdas quien nos animó a que fuera ese single el que digamos presentara un poquito lo que va a ser este próximo trabajo. Pues vamos con el tema. Esto es Ocho Cuerdas y el tema La Perdí. De otros sin mirar atrás. Robert, háblame un poco de la grabación. ¿Con quién habéis estado grabando? Hemos grabado con Ángel, Es un viejo conocido ahí vuestro de la radio, era bajista en Crypta, vosotros sé que le conocéis, y lleva muchísimos años produciendo discos y grabando en su estudio, que se llama Ángel Studios. Y llevaba mucho tiempo yo hablando con Ángel, porque además Ángel es primo segundo de mi chica, y nos teníamos muchas ganas, tanto él a ocho cuerdas como nosotros a trabajar con él. Y la verdad que ha sido facilísimo trabajar y grabar allí, y el mimo que ha puesto en la grabación, pues al final se nota en los temas. Tú, que has escuchado el disco completo ya, que te lo he adelantado, creo que estarás conmigo en que el mimo que hay en el sonido es sin duda el mejor, el que hemos tenido hasta ahora. ¿Tú crees ahora mismo que este cambio a nivel de sonido de ocho cuerdas va a ser fundamental para el éxito de este disco? Todos los cambios al final implican algo. Nosotros, el disco anterior, estamos muy contentos de cómo funcionó. Lo grabamos con Joaquín Padilla, seguimos hablando con él, tenemos un montón de amistad. Pero queríamos también no tener esa figura de productor al uso como sí tuvimos en Cristales, en la que nos ayudó un montón y plasmó sus ideas. Bienvenidos fueron y agradecidos a la labor del productor. Sin embargo, esta vez queríamos prescindir un poquito de esa imagen de productor al uso, de que prácticamente muchas de las cosas que dicen tienen que ir a misa, y queríamos ser un poquito nosotros los que desde el local de ensayo fuéramos los que tomáramos las riendas de cómo tenían que terminar siendo las canciones. ¿Quién se encarga de componer los temas en ocho cuerdas? En un principio era yo siempre era el que ponía las letras. Bueno, las letras las sigo poniendo yo todas. Creo que en una banda el tema de las letras es algo muy importante, y es una persona la que se tiene que dedicar a hacer las letras, porque yo escribo de una forma, Javi, el bajista, escribiría de otra, Guillermo, el guitarra, de otra, y el batera, Charlie, escribiría de otra también. Entonces, para que esa forma de contar las historias tenga una cierta identidad, alguien se tiene que encargar, y en ese caso soy yo. Entonces, muchas veces llego yo con una letra y con una melodía en la cabeza, la llevo al local de ensayo y allí empezamos a darle forma. Y muchas veces la melodía que yo llevaba en la cabeza o la idea acaba cambiando por completo, porque el resto de la banda aporta, y aporta muchísimo. Y cambiamos esa primera idea que llevaba yo con mi guitarrita acústica, acaba cambiando por completo. Y en este último trabajo se ha dado también la circunstancia de que a lo mejor ha llegado Guillermo con una canción hecha casi al completo, sin letra, y le he puesto la letra yo. Y en otra ocasión, una canción que se llama De mal en peor, llegó Javi y dijo, tengo esta melodía y tal. Me la enseñó y le dije, tío, ¿qué quieres contar? Me explicó un poquito de qué quería que tratara el tema, y la frase del estribillo salió a los 3-4 minutos, y luego ya al día siguiente pues empecé a comerme un poquito la cabeza con la letra. Y así es más o menos como funcionamos en ocho cuerdas. No hay una forma concreta de componer, sino que, como dices tú, hemos evolucionado en la banda, toda la banda aporta, y en el local de ensayo donde se fragua lo que va a venir ahora. Oye, con todo lo que nos está rodeando a día de hoy, tanto a nivel social como, en fin, hay 8.000 historias que ahora mismo influyen bastante en la sociedad, ¿tenéis algún tema que evitéis o preferís no tocar a la hora de escribir? Todo lo que nos rodea al final nos afecta, ¿vale? La canción que he mencionado antes se llama De mal en peor, porque habla un poco de todo lo polarizado que está todo en este mundo. Entonces, hablamos de todos los extremos. Yo tengo una forma de pensar no la he plasmado totalmente dentro del disco. Cualquiera que me conoce ya sabe por dónde voy, de qué pecojeo, pero sí hablamos un poquito de que nos han infectado de tal forma a la sociedad, a la gente, a nuestra manera de pensar, que al final eso, a la gente que nos dedicamos a escribir y a componer, pues tiene que salir por algún lado. Y luego hay otra canción que es la canción que va a salir el día 15, que se llama La policía de lo correcto, que esa habla directamente de mí, habla de todas las críticas que recibo. Te veo sonreír, no sé si has prestado atención a la letra. Habla de mi pelo largo, de por qué me pongo a cantar en los bares, de por qué me pongo esas camisas tan feas, que la verdad es que son feas en los conciertos, que por qué me pinto las uñas y la raya del ojo en los conciertos y demás. Y al final parece que la gente se cree en disposición de decirle a los demás qué es lo que tiene que hacer y qué opina de nosotros. Entonces la canción se llama La policía de lo correcto. Es una canción súper divertida. O sea, no sé, que no se piense la gente que va a ser una canción protesta, sino que de forma muy divertida la frase que dice el tema es: no sé quién coño te nombró la policía de lo correcto, ¿no? Entonces, claro, todo lo que nos rodea al final nos afecta. Y como nos afecta y nos dedicamos a esto de escribir, contar y cantar canciones, pues al final acaba reflejándose. Oye, habéis sacado los temas y a la vez el correspondiente videoclip. ¿Imprescindible a día de hoy? Pues no lo sé. Yo pensaba que sí, pero no lo sé. No lo sé, porque el primer videoclip que sacamos de La Perdí, la verdad que ha funcionado muy bien, somos nosotros grabando en el local de Ángel, en el estudio de grabación. Es un estudio de puta madre, con unos buenos focos, un poquito de postureo también había, claro. Y bueno, ha quedado un videoclip bastante, bastante chulo. Y luego para Y Saltar, ahí sí hemos contado con Cristian Reyes, que es un cámara profesional de televisión y un director de videoclips y de programas de televisión a un nivel muy alto. Es seguidor de Ocho Cuerdas. Incluso hace muchos años, en la época de Peajes, se planteó entrar de bajista en Ocho Cuerdas. Pasa que por su trabajo no pudo y no se pudo fraguar. Y la verdad que hemos hecho un videoclip un poco más cinematográfico de lo que estábamos acostumbrados. Es un plano secuencia en la que una pareja de chicos guapos, una chica y un chico, tienen una discusión, está grabado en una casa y nosotros estamos tocando ahí. La verdad que no lo pasamos muy bien, pero a nivel de escuchas y demás, ha funcionado mejor el videoclip grabado en el estudio de Ángel. Pero sí, a la gente hay que darle un soporte visual. A mí no me gusta demasiado porque me siento, sobre todo cuando hacemos un videoclip, me siento un tanto estúpido, ¿no? Actuando ahí un poquillo delante de la cámara. Pero bueno, la gente está acostumbrada a tener el móvil en la mano y hacer scroll todo el rato y hay que darles alguna imagen. Entonces, ahí estamos. Pero no creo que sea algo imprescindible. Bueno, hablando de darle algo a la gente, vamos a hablar del concierto de presentación. ¿Tenéis ya pensado algo? Sí. ¿Se puede hablar de ello? El concierto de presentación será el día, no me quiero equivocar, ¿vale? Porque no tengo chuleta, el día 7 de marzo va a ser en la Sala Vicio en Alcorcón, una sala amiga y conocida, nosotros como somos de la zona sur de Madrid, pues hemos buscado una salita es una sala donde caben unas 300 y pico, 400 personas, esperemos llenarlo y si no lo llenamos, quedarnos ahí. Aparte, el técnico de sonido es amigo nuestro también, la gente de la sala, un escenario bastante bueno, un sonido, lo han mejorado ahora bastante, bastante potente y bueno, todavía no era oficial, pero ya que me lo has preguntado, lo sacamos aquí un poco en exclusiva. El día 7 prontito vamos a sacar las entradas a la venta, así que si alguien nos quiere seguir en redes sociales, busca 8 cuerdas música y prontito va a tener el enlace para poder comprar la entrada. Y aparte de este concierto de presentación, ¿ya tenéis más conciertos para hacer esa gira? Sí, tenemos cositas. No se puede hablar de todo, ¿vale? Porque dicen que se gafa la cosa, pero tenemos algo por Murcia, tenemos algo en Valladolid, en Madrid tenemos varias cositas, varias bandas con las que compartir escenario. Y a través de Paco, el manager que tenemos ahora, estamos moviendo algún tipo de festival a ver si sonará la campana y podemos acercarnos por ahí. ¿Y dónde puede escuchar la gente a la banda o hacerse con su trabajo? Ya este no ha salido aún, pero los anteriores. Pues nos puede escuchar en todas las plataformas digitales. Nos puede escuchar tanto en Spotify, iTunes, SoundCloud, toda la inmensidad de plataformas digitales, que yo no sabía que había tantas. En todos lados nos pueden escuchar. Los videoclips los pueden ver en YouTube, y con que busquen 8 cuerdas, por ahí aparecerá este melenudo y compañía cantando lo que podemos. ¿Y qué idea tenéis de soporte físico para lanzar el disco? Estamos pensando, con peajes ya no lo pensamos mucho. No lo pensamos mucho y al final lo sacamos en formato físico, pero bueno, la verdad lo sacamos y digamos que la inversión la recuperamos. Ahora, como va a ser un trabajo que va a tener 6 temas, nada más, creo que es un EP, no es un disco, me da un poco igual. Yo lo llamo nuestro trabajo y ya está. Hay gente que me lo está pidiendo ya, hay gente que me lo está pidiendo en formato físico. Hay algún loco por ahí que me lo está pidiendo también en vinilo, pero bueno, hay gente que la verdad que hay algo, hay todavía, afortunadamente, hay gente que demanda el formato físico. Seguramente a lo mejor una tirada pequeña, así en plan, entre comillas, coleccionista, pues a lo mejor nos obligarán a sacar. Pero en principio todavía no hay nada preparado. Y una pregunta obligada, se la hago a todos los músicos: ¿qué estás escuchando últimamente? ¿O qué banda has descubierto hace poco que te haya llamado la atención? A ver, yo tiro mucho del rock and roll de los 70 y lo sigo haciendo todavía. Está mal que lo diga un músico que saca un disco en 2026, ¿no? Pero bueno, me escucho mucho rock americano. Por ejemplo, Rival Sons, los conocí hace 3 o 4 años y no me canso de escucharlos. Y la verdad que tiro mucho de lo antiguo y hago algo que digo que no tendría que hacer la gente, que como Spotify ya conoce un poco mis gustos, dejo el Spotify en aleatorio de vez en cuando si sale algo que merece la pena y empiezo a seguirlo. Eso me pasó con Rival Sons y con otra gente más. He encontrado, por ejemplo, a Sarriá, es un grupo que está teloneando, me parece que a Leiva, que muy alejado de lo que hacemos nosotros, pero sí creo que tienen un rollo bastante... bastante chulo. Escucho a Tarque, a Cigarros y demás. Eso son, para alguien que le gusta un poco el rock and roll, es casi obligado. Y bueno, pero digamos que sí tiro mucho por el rock and roll anglosajón. Tendría que tirar un poco para lo patrio, pero sí reconozco que el mundo anglosajón me tira mucho. Bueno, Robert, pues ha sido un placer hablar contigo, que nos hables un poquito del lanzamiento de los nuevos temas, del nuevo trabajo. Y quería cerrar la entrevista y el programa con el tema Y Saltar, que es el último lanzamiento y además el que da nombre al disco. ¿Me podrías hablar un poco de este tema? ¿Del tema Y Saltar? Pues es un tema para divertirse. Es un tema para divertirse. No, a ver, es un tema que habla directamente al rock and roll. Habla de mi relación o nuestra relación con el rock and roll, de saltar, de atreverte a dar el salto. No tiene por qué solo ser al rock and roll, sino cualquier cosa. Hay que atreverse a saltar, a perseguir lo que buscas. Pero cuando alguien escuche la letra, que piense en un rockero que está hablándole al rock and roll. Y la presentamos en directo, es algo que no tendríamos que haber hecho, pero lo hicimos. La presentamos en directo en la Fan House en Madrid. Y la verdad que funcionó de puta madre. La verdad que funcionó muy, muy, muy bien. Y por eso pensábamos que Y Saltar tendría que haber sido el primer sencillo, pero se coló la perdí al final y se metió en la primera. Pero creo que es una canción para, sobre todo para divertirse, es una canción de directo, una canción muy de directo. Cuando hablas de una canción de directo, ¿te refieres que es una canción con la que podías cerrar un concierto, con la que podías abrir un concierto? En fin, vosotros sois una banda de directo. Algo de eso hay. No te voy a desvelar si el concierto de la bici o no vamos, la vamos a usar para abrir o para cerrar, pero para una de las dos sí la vamos a utilizar. Sí. Perfecto. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. No sin recordaros que si os habéis incorporado tarde al programa, podéis escuchar el podcast en programa asaltomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Nos escuchamos el martes que viene. Por favor, tened cuidado ahí fuera. Robert, un placer hablar contigo. El placer ha sido mío, como siempre. Un saludo. Pues nos vamos con 8 cuerdas y saltar. Y saltar.